para el día 27 de febrero destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años. La ruta incluye monitores, material necesario y seguro de responsabilidad civil. Precio 35 euros y solo 17 si tienes carnet joven. Más información e inscripciones en la Casa de la Juventud, en horario de 9 y media a 1 y media y por la tarde de 4 a 7. Más información en el 956 46 25 21. Clínica Dental Ubrique en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956 46 85 84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. ¿Quieres conocer la Garganta Verde? La Casa de la Juventud de Ubrique ha programado una actividad en la Garganta Verde, en pleno corazón de la Sierra de Grazalema, para el día 27 de febrero destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años. La ruta incluye monitores, material necesario y seguro de responsabilidad civil. Precio 35 euros y solo 17 si tienes carnet joven. Más información e inscripciones en la Casa de la Juventud, en horario de 9 y media a 1 y media y por la tarde de 4 a 7. Más información en el 956 46 25 21. Too much. Y 45 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en los contenidos de hoy, en principio quedándonos con esa agenda deportiva que nos espera para estos próximos días. Por cierto, que tenemos pendiente, lo vamos a comentar en el día de hoy, tres citas deportivas del pasado fin de semana que todavía no nos había dado tiempo: la Zuriz Maratón de Sevilla, el Trail Nazarí y Torre de Alhakime y, como no, la tercera edición de la Jimera 3 Trail, que por cierto tuvo una destacada participación ubriqueña. En este caso vamos a comentar pues todo lo que dio de sí esta prueba, que, como decimos, se celebraba a lo largo de dos días, el sábado dos carreras y el domingo otra, la tercera restante. Comenzamos con el fútbol, con esa cita que nos espera para el próximo domingo. Es la más interesante de este fin de semana deportivo, porque, como hemos dicho, el resto de categorías del Ubrique Unión Deportiva, no solo de los grupos donde militan equipos del Ubrique Unión Deportiva, sino en general en todos los grupos del deporte base, se descansa este fin de semana. Y no solo en fútbol, también en baloncesto. Los equipos del CABU no juegan partido este fin de semana. Como hemos dicho, el Ubrique se desplaza hasta Espera, el próximo rival del conjunto ubriqueño. Será el domingo 12 y media del mediodía, partido que se disputará en el municipal de Espera, y que va a dirigir en materia arbitral Miguel Chacón Beato, que a su vez estará asistido por Francisco Javier Peña Román y Manuel Jesús Vázquez Jerez. El Espera es actualmente el penúltimo clasificado, es el equipo que marca ahora mismo el descenso, tiene 13 puntos y bueno, pues está a 3 puntitos de la salvación, pero es engañoso, ahora mismo es engañoso esa posición o esos puntos, porque en esta segunda vuelta el conjunto del Espera está sacando más puntos de los habituales. Ha tenido una primera vuelta pues bastante irregular, donde pues apenas consiguió puntos, pero en esta segunda sí ha ido sumando hasta el punto de prácticamente estar desahuciado en la última posición. Ahora es penúltimo, está por encima del Caño Herrera y tiene pues 13 puntitos, está a 3 puntos de la salvación. Decir que en este caso el conjunto del Espera, como hemos dicho la pasada semana, empataba a 1 ante la Unión Polideportiva del Puerto. La anterior en casa empató ante el Juventud de Prado de Rey, empató a 0. Y bueno, todavía más, la anterior cayó ante el líder, el Rayo Sanluqueño, pero por un marcador apretado, por un 4-3. Por lo tanto, ya decimos que no es un rival precisamente del que se puedan fiar los ubriqueños por su posición en la tabla clasificatoria. Mucho cuidado con el Espera, porque puede dar algún disgusto al Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que ahora tiene la moral alta y que precisamente crecido tras los últimos resultados, esperemos que no se deje puntos en un campo como en el de Espera. El Espera ha ganado 3 partidos y ha empatado 4. Y como hemos dicho, casi todos esos puntos los ha conseguido en esta segunda vuelta. El Ubrique Unión Deportiva, por primera vez en la temporada, a excepción pues de las primeras jornadas, ha logrado o ha conseguido ahora mismo tener más victorias que derrotas. 10 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Ha tenido un saldo negativo durante casi toda la temporada. El pasado fin de semana, con esa victoria ante el Puerto Real, ha conseguido por fin tener ese saldo positivo ahora mismo. Tiene 33 puntos, como saben, está empatado con la Salle de Puerto Real y con el Club Deportivo San Bernardo. Está en la décima posición, está a 1 punto del Barbate, a 2 puntos de la Unión Polideportiva del Puerto, a 3 puntos del Juventud, a 6 puntos del Juventud de Prado de Rey y a 7 del Vejer y de la Juventud Sanluqueña, este último ya metido en zona de ascenso. Tal como comentábamos nosotros a principios de esta semana, la jornada también es propicia para recuperar, escalar posiciones en la tabla si el Ubrique Unión Deportiva consigue vencer. ¿Por qué? Porque se van a dar muchos duelos directos en esta jornada. Por ejemplo, Barbate juega con Juventud de Prado de Rey, el Rayo Sanluqueño con la Unión Polideportiva del Puerto, el Puerto Real con la Salle de Puerto Real, Derby en Puerto Real. En este caso, esos 3 partidos, esos 6 rivales, mínimo 3 van a perder puntos con respecto al Ubrique Unión Deportiva. Pueden perder puntos incluso los 6 si se dieran 3 empates, ¿no? Que sería quizás lo ideal. Pero ya decimos, mínimo 3 van a perder puntos y a 3 equipos se le puede ir reduciendo esa diferencia. Y sobre todo también teniendo en cuenta que es el primero de los 3 desplazamientos que va a tener el conjunto ubriqueño este mes de febrero-marzo. Después vendrá el Rayo Sanluqueño y el Juventud de Prado de Rey, rivales directísimos. Si se consigue ganar en Espera, serán rivales directos en esa zona alta de la tabla clasificatoria. La verdad es que la liga se ha puesto muy bonita para el Ubrique Unión Deportiva, muy ilusionante después de cómo ha comenzado la temporada, esa mejoría registrada en esta segunda vuelta está haciendo pues que el equipo, pues como hemos dicho, ilusione a la afición, se ilusione a sí mismo, se vean con confianza, estén empezando a disfrutar y veremos si eso consigue su reflejo o se puede reflejar en la tabla clasificatoria. Pues así está, como decimos, la situación ahora mismo en lo que se refiere a esta segunda andaluza y lo que va a ser este fin de semana. Estaremos muy pendientes de lo que ocurran. Recuerden, el partido se juega en espera, se juega el domingo, la matinal del domingo, a partir de las 12:30 de la mañana. Y nos vamos a quedar ya con la cuarta andaluza infantil, porque no hay partido este fin de semana, pero sí lo habrá el próximo martes, dado que el Ubrique Unión Deportiva adelanta el partido. No ha sido el Ubrique Unión Deportiva, sino a petición del Chipiona, se adelanta ese partido correspondiente a la próxima jornada, la jornada 18, la del 4 de marzo, ¿no? Pues en este caso, el Ubrique se desplaza el martes, día de Andalucía, hasta Chipiona, partido que se va a jugar a las 12:30 de la mañana en el Gutiérrez Américo de Chipiona, partido que va a dirigir Francisco Javier Odero Martínez y al que van a acompañar Cristian Patino Romero y Víctor Franco Bustamante. Mirando los datos, el Ubrique Unión Deportiva ve, como saben, está luchando ahí por el título liguero, ha tenido un par de tropiezos, pero bueno, la última jornada le permitía acortar dos puntos con respecto al amigo de la Cruz Roja, porque precisamente el amigo de la Cruz Roja tropezaba en casa ante el Chipiona, empate a dos. La victoria del Ubrique Unión Deportiva le permitía, por cierto, que el Ubrique Unión Deportiva, como saben, venció al equipo jerezano de San José Obrero. Decíamos que el Ubrique Unión Deportiva le recortaba dos puntos al amigo de la Cruz Roja. Tienen 38 el equipo jerezano, 37 el ubriqueño y 36 el Arcos, es el tercero. Chipiona B parece que no va a estar metido ahí en la lucha por la primera posición, porque ya está a mucha distancia, pero lo que sí parece es que se va a convertir en uno de los jueces de la liga. De hecho, ya decimos, le ha hecho perder dos puntos al amigo de la Cruz Roja. Esperemos que el Ubrique al menos tenga el equipo presente la misma actitud que en la última jornada y que no le ocurra como le pasó en Sanlúcar ante la Divina Pastora, donde prácticamente se le fueron muchas de las opciones de conseguir el título de liga. Ahora todo el mundo está convencido de que el equipo favorito a llevarse ese título no es el amigo de la Cruz Roja y tampoco el Ubrique, es el Arcos C, porque es un equipo que viene de menos a más, es un equipo que tiene que jugar todavía en esta segunda vuelta los dos choques directos ante Ubrique y Cruz Roja en casa, en Arcos, y bueno, pues por ese motivo y sobre todo por los últimos resultados que está consiguiendo. Por ese motivo es ahora mismo se considera en esta categoría el equipo a batir. Veremos lo que ocurre. El Ubrique tiene esa ventaja, que tiene un punto por encima del conjunto arcense, tiene que defenderlo como sea y bueno, dar lo mejor de sí mismo y no mostrarse tan irregular como quizás se haya mostrado en esta liga, siendo un equipo pues netamente superior al de muchos rivales a los que se ha medido. En este caso ha perdido tres partidos el Ubrique Unión Deportiva, y después de un muy buen comienzo de liga, el primer encuentro lo perdió ante amigos de la Cruz Roja y luego han llegado otras dos derrotas dolorosa, por ejemplo, la de Guadalcacín, ¿no? Era una derrota que no se esperaba. O, por ejemplo, la de Sanlúcar, la de la Divina Pastora sanluqueña. Pues ya saben, ese partido no va a ser este fin de semana, sino que va a tener lugar el próximo martes a las 12:30 en Chipiona, Chipiona Club de Fútbol, Ubrique Unión Deportiva. Eso ya decimos en lo que se refiere a partidos oficiales, pero en este caso también tenemos que hablar de torneos amistosos, porque este próximo domingo el Ubrique Unión Deportiva organiza el primer torneo Día de Andalucía de fútbol para las categorías alevín e infantil. Un torneo en el que, además de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, van a participar los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol, los equipos de la Unión Deportiva Villamartín, del Cádiz Club de Fútbol, del Arcos, del Espera y del Club Deportivo Algar. Este torneo va a comenzar el domingo a las 10 de la mañana. Hay que pagar una entrada colaboración de 2 euros y en este caso con la entrada se puede participar también en el sorteo de material deportivo y artículos de piel cedido por Carla Sadi. Y además el servicio de bar ofrecerá a los asistentes paella gratis. Así que aquellos aficionados al deporte base, al fútbol base, tienen esa cita este próximo domingo en el Antonio Barbadillo a partir de las 10 de la mañana, viendo así las evoluciones de los equipos alevines e infantiles de las 7 entidades que acabamos de comentar. Y también quisiéramos recordar con el tema del fútbol que la Peña Sevillista de Ubrique organiza para el próximo sábado 11 de marzo, con motivo de la 27ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, pues una excursión a Sevilla. Una excursión en la que invita a todos sus socios de entre 4 y 12 años, es solo para niños. 4 y 12 años. Asistirán de forma gratuita al encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Club Deportivo Leganés. ¿Cómo lo tienen que hacer para poder inscribirse y participar en esta excursión? Pues en este caso pueden acudir los representantes legales, o sea, los tutores, los padres, los hermanos, lo que sea, los hermanos mayores, claro, a la sede de la Peña Sevillista los días 7, 8 o 9 de marzo. No tienen que ir los tres días, tienen que ir uno de los tres. Digamos que durante esos tres días, de 8 a 9 de la noche, van a estar los responsables en la Peña Sevillista para dar las instrucciones para el desplazamiento y en este caso también para inscribir al interesado, al niño interesado. Recuerden, niños entre 4 y 12 años, no es para adultos, solo para niños. El partido será el 11 de marzo, sábado 11 de marzo, es una jornada de sábado, que también está bastante bien, y el partido será el que acabamos de comentar, Sevilla Fútbol Club Deportivo Leganés. Bueno, vamos a dejar nuestro repaso a la agenda, lo que nos espera para este fin de semana, brevemente, vamos a dejarlo en este caso para hablar de una de las citas que tendrá lugar, no este fin de semana, sino el siguiente. Pero claro, vamos a hacerlo con tiempo porque tenemos bastantes cosas que comentar y bastantes novedades, aunque ya la inscripción, como saben, está más que cerrada, se cerró muy pronto. Hablamos de la sexta edición del Ultra Trail Sierra del Bandolero. Vamos a hablar de esa edición que va a tener lugar este próximo fin de semana, los días 3, 4 y 5 de marzo, y tenemos al otro lado del teléfono al secretario del Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey, que es la entidad que organiza esta Ultra Trail, Miguel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas, Jesús. Llega ya esa sexta edición de la Sierra del Bandolero, prácticamente la tenemos ahí a una semana. ¿Cómo se presenta este año la prueba? Bueno, con mucha gente, Jesús. Para no variar. Mucha gente, decíamos, Miguel, que el plazo de inscripción, bueno, se abría hace muchos meses y tal como ocurriera ya en ediciones anteriores, las inscripciones volaron, ¿no? Así es, sí, Jesús. Se abrió el 1 de noviembre a las 10 de la mañana, creo recordar, y las de la corta, nada, eso fueron escasos minutos. Los de la larga sí duraron un poco más, pero vamos, que tampoco es que fuera una barbaridad. Viendo los inscritos, se aumenta el número de corredores con respecto a la edición pasada. La larga va a contar con 420 y, como tú comentas, sobre todo la larga, 650. ¿Cómo se ha podido hacer? Porque siempre la corta 650. Sí, la corta 650, la larga 420. Te decía que cómo se ha podido aumentar el número de inscritos, porque, como hemos dicho, hay gente que se quedó fuera ya el año pasado. Este año, pues, la habéis aumentado un poquito. ¿Cómo ha sido posible? Porque todo esto, supongo que requiere también de ciertos permisos del parque, ¿no? Claro, sí, hemos metido 100 inscritos más, que al fin y al cabo contamos con la gente que se inscribe y que al final no vienen a recoger el dorsal. Entonces uh-huh. hemos jugado un poco con esas personas que suelen faltar siempre en la salida de la prueba. Uh-huh. Con importantes novedades con respecto al año pasado, Miguel, ya que se incrementa el kilometraje en las dos modalidades. La larga pasa a 166 y a 87 la corta. ¿Por qué se ha ampliado? Pues fácilmente, mira, desde la Federación el año pasado homologamos el circuito de Bandolerita para que fuera este año Copa Andaluza de Ultra. Entonces, una de las necesidades del reglamento es que el recorrido tenía que aumentar en kilometraje. Porque la larga era muy larga y la corta se quedaba un poco corta. Entonces, claro, al aumentarlo para la corta, pues mira, qué buena opción para metérselo a la larga y llegan a las 100 millas. A las 100 millas, porque más o menos, más que nada eso, por digamos, por la curiosidad nominativa, ¿no?, de llamar a la prueba eso, 100 millas al igual que la que ya se celebra en Estados Unidos, ¿no? Es verdad que la gente, que los corredores ya que decían, joder, si estamos en 150 y tanto, pues subirlo a las 100 millas, pues venga, pues sí, pues ya de camino, si al final tienes que balizar igual. ¿Y Miguel, eso significa que parte del recorrido se ha cambiado? No, bueno, sí, claro, lógicamente, se ha aumentado 9 kilómetros, se ha cambiado parte del recorrido. El recorrido sigue siendo el mismo que el año pasado, para no tener que atravesar carreteras ni coger por sitios que tengamos que pedir autorización. Lo que hemos hecho es aumentar los kilómetros entre un tramo en concreto, en el tramo que va desde el bosque hasta Llanos de Campo. Porque ahí habéis decidido meteros por la Sierra de Albarracín, ¿no? Ahí está, sí, más o menos. Llega hasta la caseta del guarda y hace un pequeño recorrido por ahí, por más o menos por donde bajó la travesía. Bueno, y eso es a la ida, es decir, que eso es en subida, lo cual añade también desnivel a la prueba y bastante, ¿no? Sí, sí, añade desnivel y añade kilómetros. Además, es una zona técnica. Estuvimos discutiendo si ponerlo a la ida o a la vuelta. Pensamos que a la vuelta, con todos los kilómetros que ya traían los participantes encima, iba a ser mucho más duro que la salida, entonces lo modificamos para la salida. Así, la verdad que cuesta menos. Está aún en los corredores tan frescos y que no le va a costar menos ese tramo nuevo. Pero, claro, lógicamente esto cambia la prueba, en cierta manera, ¿no? La llegada a Villaluenga ya se va a ralentizar también, bueno, a Villaluenga y a todos los... todo el recorrido se va a llegar. ¿Cuánto tiempo calculáis ustedes más o menos? Nosotros con diferencia con otros años. Claro, para cabeza de carrera hemos calculado una estimación de una hora más y para la cola dos horas más, que es el tiempo que hemos aumentado el límite de todos los cortes. Miguel, recuerdo la primera edición de la prueba, la evolución en estos años, sobre todo la repercusión y la buena imagen que ha ido ganando la carrera. ¿Podemos decir que ya es una de las grandes de Andalucía? Hombre, yo qué sé. Eso dice la gente, pero nosotros seguimos intentando cada año mejorar un poquito más, pero llegará el día también que cometamos algún error, que puede pasar, o que ocurra algo. Que todas las pruebas están ahí. Puede pasar algo. Que lo intentamos prever, sí. Que ponemos todos los medios a nuestro alcance también, pero que es impredecible. Ahí estamos, en el calendario, y es verdad que cada año suena más el nombre de bandolero, es más la gente que llama, los colaboradores y demás. Refréscame la memoria, Miguel. En esa primera edición, los participantes estuvieron alrededor de 200. Sí, no llegaron a 200, creo que fueron 150 y costó muchísimo trabajo. Pues imagínense lo que tiene que mejorar una organización de acoger, como decimos, 150 a más de 1000, ¿no? Sí, ya te digo, 1100 y nos quedamos con gente en reserva. Creo que son 700, 800 participantes en reserva. El operativo organizativo, lógicamente, también habrá aumentado desde entonces, ¿no? Me refiero al número de personas que colaboran y que necesitáis, ¿o no? Claro, sí. Hombre, aun la gente del personal de los ayuntamientos, es verdad que nuestro club es un club grande y no tenemos problemas, pero sí en medidas de seguridad, el tema de ambulancia, protección civil y todo eso, cada año hemos ido aumentando los medios. Además porque lo requiere, vamos, porque... Claro. A falta de una semana, ¿cómo está el recorrido? ¿Estáis preocupados o pendientes de alguna zona o se encuentra en perfecto estado? Nos preocupaba el tramo nuevo, por si llueve, porque tiene una bajada muy peligrosa. Entonces ya teníamos preparado y todo por si yo, bueno, lo tenemos preparado para montar una línea de vida en una pequeña bajada que hay, pero por si llueve. Hasta ahora mismo no dan agua, pero vamos, si llueve lo tenemos todo controlado en esa parte del recorrido que es la más peligrosa. Bueno, si no ha pasado nada, cuando la gente bajaba a Villaluenga, Eso digo yo. Aquellos años de lluvia. En el 2013, el año del agua, yo creo que... difícilmente ocurrirá. Bueno, siempre estamos abiertos. Claro, ¿no? Aunque es verdad que cuando las condiciones meteorológicas son adversas, los participantes ponen mucho más cuidado. Claro. Cuando el tiempo está bueno, es verdad que todos nos desvivimos por correr, por tirar, y es cuando suelen pasar más incidentes. Uh-huh. En cuanto a Miguel, al nivel de participantes, Miguel, ¿cómo se prevé que puede ser el de esta edición? El año pasado, recordemos, bueno, que había un nivelazo tanto en la larga como en la corta. ¿Este año más o menos similar o cómo está la cosa? Sí, más o menos similar. En la larga siempre tenemos al ganador del año pasado y los 4 o 5 que dan batalla, como siempre. También es verdad que en la corta, que no es corta, por el tema de la copa, se han escrito, como digo yo, muchos figuritas a nivel andaluz porque uh-huh. quieren disputar la copa. Uh-huh. Bueno, recuerden que, lo comentaba Miguel, este año se estrena esa Copa de Andalucía de ultrafondo en la primera edición. La primera prueba es bandolero, pero no la larga, sino la corta. La corta, sí, la corta. La larga, por lo visto, se iba de kilómetros según el reglamento. Uh-huh. Uh-huh. Entonces decidimos por la corta, ya que lo que es una suma de kilómetros con desnivel. Ya no es una prueba larga como la ultra, la del Genal, uh-huh. que también forma parte de la Copa. Sí. Pero 100 desnivel es mucho más. Claro. Uh-huh. Recuerdo, vamos, que vuestra intención el año pasado era homologar ese recorrido para poder albergar algún día el campeonato de Andalucía, ¿no? Sí, vamos, ahí está. Uh-huh. Algún día caerá también, porque ultras en Andalucía que estén homologadas... Muy pocas. Ultras en Andalucía que estén homologadas está Sierra Nevada, Genal y nosotros. Uh-huh. Porque este año Bosque del Sur, que también se hace, pero ha cambiado organizador y de recorrido, entonces tendrían que homologar este año si quieren optar alguna prueba de copa o campeonato. Claro. La prueba sigue siendo puntuable para la Ultra Trail del Mont Blanc y para las 100 millas del Western State Trail, ¿no? Sí, exactamente igual. La misma puntuación, que es la máxima que otorga el Mont Blanc, 6 puntos para la larga y 4 para la corta, y para la Western State creo que está en terminar antes de 38 horas. Uh-huh. Parece que tenéis buena relación con la Western State, ¿no? Sí, pues... Esto fue todo de casualidad. El John Mayer, que es el organizador de esta prueba, resulta que veranea en Cádiz, capital. Uh-huh. Y uno de nuestros socios, pues de casualidad lo conoció y le habló de nuestra prueba. Uh-huh. Y a raíz de ahí entablamos una relación, la verdad, que muy buena. Uh-huh. ¿Hay mucho corredor extranjero en esta edición? Pues que yo tenga inscrito hay como 20 o por ahí. Esto. Ah, está bastante bien. Sí, 20, sobre todo portugueses. Precisamente... Sí, perdona. Sí, no, tenemos portugueses, un argentino, un americano, uno de Francia, Noruega, Rumanía, Suecia, Reino Unido y ya está, españoles la mayoría. No, lo que te quería comentar es que precisamente en esta edición vais a poner intérpretes o traductores de alemán e inglés, ¿no? Sí, algunos de nuestros socios se han ofrecido voluntarios a prestar ese servicio, claro, y también de lenguaje de signos. Eso te iba a decir, intérpretes y mediadores de lenguaje de signos. Cuatro personas sordas a correr y la verdad que lo van a agradecer. Sin duda, siempre hay que tener, bueno, cuidar esos detalles. Claro. Y nacionales supongo que también habrá un buen número, que no serán todos andaluces, ¿no? No, andaluces, mira, yo tengo aquí registrado, andaluces son 931 y luego tenemos de todas las comunidades, de las que más es de Madrid, que son 30... Uh-huh. De Ceuta vienen 15, de Murcia 12, de Extremadura 12, de Valencia 8, Castilla-La Mancha, Galicia, Ceuta, Murcia, Navarra, Canarias, Aragón, casi todas las comunidades autónomas están representadas. Uh-huh. Otra cosa, Miguel, ¿se puede decir que Ayuntamiento y Diputación se vuelcan con vosotros en esta prueba? O... Sí, hombre, todos los ayuntamientos, dentro de sus posibilidades, colaboran con nosotros. Uh-huh. No económicamente... pero sí materialmente en todo lo que pueden. Económicamente, Diputación de Cádiz desde el año pasado ha apostado por esta prueba y la verdad que sí, económicamente nos da un dinero. La ha visto sin duda, se le ha visto el filón a una prueba pues que, como hemos dicho nosotros, tiene repercusión. Por cierto, ya que hablamos de repercusión mediática, ¿tiene qué medios de comunicación están acreditados por ahí? Pues en principio fotógrafos de muchas revistas del sector sí que es verdad que nos han pedido acreditación. Canal Sur también imagino que como todos los años emitirá su reportaje. No sé si los de Televisión Española que suelen echar los deportes también se pusieron en contacto con nosotros. Ahí está. No sé si vendrán al final o no, porque ellos lo que hacen es delegar en otras productoras de aquí de Andalucía. Sí, que son las que, digamos, le hacen el trabajo de imágenes y sí. Luego ellos lo echan allí en... Ahí está, luego ya dependiendo del tiempo que tengan, pues la emiten o no. Pero bueno, que en principio eso se haría, ¿no? Sí, en principio sí, vendrían a grabar, pero ya luego el que hagan la emisión o no pasará como en el Genal, que también fueron y todavía estamos esperando que emitan el reportaje. Claro, claro. Bueno, cobertura de seguridad y sanitaria para una prueba de exigencia extrema como esta, ¿cómo es? ¿Cómo es este año? Bueno, este año hemos aumentado el número de ambulancias y médicos en 2. El año pasado teníamos 4, este año tenemos 6. Montamos el hospital de campaña en Villaluenga, que luego se traslada a Prado del Rey. Uh-huh. Tenemos el sistema de cronometraje nuevo, que este año va por sí, que es la primera vez que lo vamos a utilizar. Uh-huh. Nosotros procuramos eso, que por lo menos tener localizado a todos los participantes en cualquier momento, pero todo puede pasar. Sí, bueno, ha habido ediciones en las que se han perdido algunos y ha habido que ir a buscarlo, ¿no? Claro, uh-huh. Pero siempre está el grupo de rescate en montaña, eso. Que es de agradecer, y además lo agradezco por este medio. Las de horas que le dedican a la ultra de los bandoleros están con nosotros. Además, eso es verdad, este año hemos contratado 13 teléfonos vía satélite, uh-huh. Uno para ellos, entonces... otro para los ruteros de cola y para el avituallamiento del refugio, que es verdad que ahí no había cobertura. Uh-huh. Miguel, ¿qué tal la participación ubriqueña para esta edición? Bueno, pues ubriqueño tenemos aquí, espérate que lo tengo apuntado por algún lado, 40 y algo creo que eran, vamos, uh-huh. que no está mal tampoco. Muy parecida a la del año pasado, fueron en torno a 52, creo recordar. Sí, 41 son de Ubrique. Uh-huh. Y este año, pues, vamos a contar con 41 ubriqueños en las dos modalidades, lógicamente sí, en mayoría dos, en la corta, ¿no? Sí, sí, en la corta, y uno en equipo. Uh-huh. Los balas. Las balas humanas. Sí. Y por último ya, Miguel, horarios de las pruebas, zonas recomendables para seguir las carreras. La primera, la larga, supongo que volverá a salir en la tarde del viernes, ¿no? Ahí está, sí. La larga saldrá el viernes a las 6 de la tarde, uh-huh. Y la corta sale el sábado a las 11 de la mañana. Y vienen hasta las 12 para llegar a Prado del Rey del domingo. Ambas modalidades, ¿no? Modalidades, sí. Lo que hemos hecho es unificar el criterio. Uh-huh. Ambas modalidades, yo me iría a Villaluenga, la verdad que es una de las zonas más, Villaluenga, la zona de Grazalema, de las más vistosas, que tú los puedes ver bajar, y sobre todo los de la larga por la noche. Uh-huh. Bueno, por la noche el problema es que se ven las lucecitas nada más, ¿no? Pero claro, bueno, como van y vuelven, ¿no? Sí, claro, luego lo vuelven, el sábado por la mañana, eso de mediodía, Villaluenga es un hervidero, los que van, los que vienen, la larga, la corta. Y la verdad que merece la pena, sobre todo en la mañana del sábado, porque, bueno, cuando es ese regreso, digamos, regresan después de toda la madrugada porque ya se han pegado muchas horas corriendo y merece la pena verlo. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí, que sabemos que tienes el tiempo justo para atendernos. Nada, agradecerte que nos hayas comentado otro año más, nos hayas puesto al día de lo que va a ser esta sexta edición de Bandoleros. Y nada, muchas gracias y mucha suerte, ¿vale? Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir con la agenda del fin de semana, recordando las citas que van a tener lugar en los próximos días. Y enseguida luego nos vamos a quedar con el resumen de las carreras del pasado fin de semana. Vámonos con el fútbol sala, porque este fin de semana no descansa. Sí lo hace la Liga Local de Fútbol, pero el fútbol sala no. Pues sobre todo porque los partidos se disputan entre esta noche, la noche tarde-noche del viernes, y la mañana del sábado. 15ª jornada en División de Honor, hoy viernes, en la cancha exterior a las 8:30... Estudiantes, Marca 91, a las 9:30 de Gallery Panteras Zulema y a las 10:30 Autoescuela Celia Morgans. El sábado en la cancha exterior, mañana sábado también, a las 10 de la mañana, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva Revolución, a las 11, Quedeque Oasis Launch y a las 12 del mediodía, donde Fútbol Sala Inter de Lian. A diferencia de las últimas jornadas, en esta no hay duelos directos entre los equipos de la zona alta, pero bueno, pues a esperar a ver si los equipos siguen al mismo nivel y no pinchan, porque puede ocurrir de todo. En primera división, pues estos son los horarios de la jornada número 14. Hoy viernes en el pabellón, A las 8:30, autoservicio en la plaza Gesto Algar. A las 9:30, Peña Bética, Mesón Los Monteros. Y a las 10:30, Leighton Construcciones y Reformas, Brille 1979. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana, mañana sábado, solo un partido, el New Team, Autoescuela de la Sierra Guas. Comentar que, bueno, aquí hay varios partidos interesantes. Por la zona baja, por lo que se refiere a la zona baja, se enfrentan el último y el penúltimo, New Team y Autoescuela de la Sierra Guas. Y en la zona alta, pues autoservicio en la plaza, que parece que viene de menos a más, se enfrenta a Gesto Algar, que es el equipo que lo antecede en la tabla. Si consigue ganar el conjunto ubriqueño, pues acortará mucho pues la diferencia con respecto al conjunto algarense. Y también se enfrentan Brille y Leighton. Si gana el Leighton, por ejemplo, se pone también la liga a rojo vivo, porque, bueno, la liga no, en este caso la segunda posición, la segunda plaza de ascenso. La liga parece que ya es, todavía no matemáticamente, pero tendría que pasar una debacle para que la Peña Bética de Villamartín no se llevara el título liguero en esta primera división. Y en segunda división, estos son los horarios para este fin de semana. Para hoy viernes, en el pabellón de los Remedios, 3 partidos. A las 8:30, Impala 1987, Ubrilez. A las 9:30, Athletic Club Don López, Curtidos Cabezas. Y a las 10:30, Atlético Futsal, Fran Generali. Y mañana, cambio de escenario, el pabellón polideportivo municipal, 10 de la mañana, Club Deportivo Celtas, La Lupe Kebab, y 11 de la mañana, JSA Ubrique, MGS Seguros. Vámonos con el atletismo, en este caso con las propuestas para este fin de semana. Tenemos el domingo en Algodonales la cuarta edición del Víboras Trail, una prueba de 23 kilómetros que tiene, bueno, en su lista de inscritos aparecen algunos corredores ubriqueños. Y también ese mismo día, el domingo, pero en Tarifa, la décima edición de la carrera popular Día de Andalucía de 6 kilómetros. El martes, como es festivo, también, perdón, habrá carreras en Sevilla, la sexta edición de la carrera popular Parque del Tamarguillo, prueba de 12 kilómetros. Y en Chipiona, la 37ª edición de la carrera popular Día de Andalucía, en este caso es una prueba de 8 kilómetros de distancia. Vámonos con el ciclismo, las citas para este fin de semana. Tenemos una de carácter oficial competitivo, como es la cuarta clásica Trofeo Apertura Ciudad de La Palma del Condado, en Huelva. Es la primera prueba de la temporada del ranking andaluz de ciclismo en ruta. En este caso vamos a contar en la categoría Master 50 con el ubriqueño Paco Benítez, que va a estar presente en esta prueba con su nuevo equipo, con el Andalucía Nature, bueno, el Club Ciclista de la Andalucía Nature de Algeciras. Y el equipo es en Andalucía, Hotel María Luisa, tienen su escuadra competitiva. Tanto él como Rafa Rincón este año van a completar la temporada con este equipo algecireños. En principio, en La Palma solo va a estar Paco Benítez. La prueba será este próximo domingo 26 de febrero. Y por otra parte, tenemos el calendario o las, en este caso, propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad. Nos quedamos primero con la Asociación Ciclista de Ubrique, que está metido de lleno en su calendario de cicloturismo. Parece que va a ser el primer fin de semana, este domingo, en el que no dan lluvia. Hasta el momento, las tres primeras etapas han sido en días lluviosos. Esta cuarta va a tener lugar entre Ubrique, Arcos, la Presa de Bornos y Ubrique. Se trata de una etapa más o menos llana, de 100 kilómetros. Y del mismo modo también, el grupo de los Pereas pues va a realizar su ruta número 20, su salida número 20 también de su calendario cicloturista, con el siguiente recorrido: Ubrique Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Tempú y Ubrique. Se trata de una ruta de 95 kilómetros. Por cierto, que ya ha salido la clasificación general del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique y está de la siguiente manera. Calendario de plata para Modesto Angulo Benítez con 16 puntos. Calendario de bronce de montaña para José Carlos Márquez Franco con 15 puntos. Con 14 puntos Jesús Fernández Sedeño, Jesús Moreno Yucia y Daniel Ramos Amaya. y con 13 puntos Juan Cristóbal Chacón y Fidel González Ortega. Resto de puntuaciones, pues Diego Benítez Romero 12 puntos, Jesús Domínguez Ramírez 11 puntos, Francisco López Morales 11 puntos, 10 puntos para José Gómez Toro y Daniel Márquez Barrero, 9 puntos Virgilio Páez Mateos, 8 puntos Alberto Coronil Jaén y Emilio Sellez Villarte, 7 puntos para José María Carrasco Benítez, David Moreno Morillas y José María Ríos Moreno, 6 puntos para José García Pérez, Prudencio García Reguera, Rafael Ramírez López, Juan Carlos Vázquez, 5 puntos para Francisco Fernández Gómez, Miguel Ángel Gutiérrez Dueña, Cayetano Parada Romero y Jesús Puerto Monte de Oca, 4.75 para José Antonio Pacheco Díaz, 4 puntos para David Gómez de la Rosa y Francisco Villanueva, 3 puntos para Antonio Benítez Fernández, Manuel Domínguez García y Julio Dueñas Domínguez, además de Pedro Gutiérrez Benítez y Álvaro Puerto Ruiz, al igual que también Jorge Villagrán Vega, y 2 puntos para Francisco Gómez, Francisco Javier Maza y Manuel Olmedo Romero. La salida con mayor puntuación fue la primera, con 26 socios, nada más y nada menos, había ganas. La de menos, la sexta, con solo 2 socios, y la media de participación ha sido de 15 socios. Por cierto, que el pasado fin de semana también se celebraba la tercera edición del Rally Club Ciclista de Puerto Real, última prueba del circuito Apertura BMW Mobi Jerez de Rally BTT, en el que también han puntuado las pruebas de Paterna de la Ribera y de Medina Sidonia. En la categoría que nos interesa, porque es donde están los ubriqueños, Master 40, José María Fernández Rodríguez se llevaba la victoria en Puerto Real con un tiempo de 1:03:01. El ciclista de Arcos de la Frontera, segunda posición para el ubriqueño Jorge López Janeiro, 1:03:52, y tercera posición para Roberto Carlos Pérez Lobo, 1:04:55. Esta segunda posición le ha servido también a su vez a Jorge López Janeiro para llevarse la victoria en lo que es la tercera posición en Master 40, en ese circuito, este nuevo circuito Apertura BMW Mobi Jerez de Rally BTT. Pues enhorabuena, otro éxito más para el ciclista ubriqueño. Vámonos ya con el resumen de las pruebas de atletismo del pasado fin de semana. Vamos a comenzar en principio por la 33ª edición de la Zurich Maratón de Sevilla. Victoria para un keniata, para Ekiru Titus en este caso. Batía hasta el récord de la prueba, que ya se batiera el año pasado, y con un tiempo de 2:07:43. Lo mejora en casi 30 segundos, pero es que también el etíope Tariku Kebede ha mejorado la marca del año pasado. Fue el segundo clasificado y quedó tan solo a 5 segundos del vencedor, 2:07:48. E incluso muy cerca se quedó el tercer clasificado, otro keniata, Kipsang, con 2:08:26. Pues nivelazo el de este año en la maratón de Sevilla. Cuarta posición para Douglas Kipsanai Chebi, 2:09:48. Quinta para Shadrach Kipogei, 2:10:39. Sexta para Moses Kipogei Bowen, 2:12:03. Séptimo, Wornek Fikre, 2:12:10. Octavo, Benjamín Kiprop Serem, 2:16:21. Noveno, Andrés Zamora, 2:16:22. Y décimo, Gilbert Kipomoy Maina, 2:16:35. Habrán podido comprobar por los nombres que de los 10 primeros clasificados, 9 africanos. Tan solo un europeo, en este caso un español, Andrés Zamora, 2:16:22. Hubo participación ubriqueña, al menos a nosotros la que nos ha constado es la de Antonio Sánchez Núñez, que completó la distancia de la Maratón de Sevilla con un tiempo de 4:06:35. Vámonos también con la primera edición del Trail Nazarí Torre Alágime, que se celebraba el pasado fin de semana, el pasado sábado. Prueba puntuable para la Naturaventura Trail Series. La primera fue la de Villaluenga, la carrera urbana de Villaluenga, ahora este Trail Nazarí, Torre Alágime, luego queda el Trail Moros y Cristiano. Pues lo más noticioso, sin duda, es en la categoría femenina, donde la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria con un tiempo de 1:17:39, seguido de Mari Nieves López Martín, 1:20:53, Fátima Barea Torreño, 1:23:38, Cristina Saucedo Morales, 1:25:53, Blanca Gema Silva García, 1:27:33, Noelia Castillo Valle, 1:27:47, Laura Cervero Fernández, 1:28:15, Ana Belén García García, 1:28:49, Lucía Gordillo García, 1:29:11, décima posición para Ana Moreno Gómez, con un tiempo de 1:30:13. Otro briqueño, Ana Mateos, fue 18ª con un tiempo de 1:46:34. En categoría masculina, victoria para Francisco Cantalejo, el último vencedor en la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras del año pasado, con un tiempo de 58:33, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 58:34, Viriato Ruiz Villegas, 1:01:16, Ramón López Lobato, 1:03:12, Manuel Fernández Guerra, 1:04:37, y José Antonio Gil Rodríguez, 1:05:22. Séptima posición para un ubriqueño, Luis Pan Román, 1:06:55, y dos segundos más empleó otro ubriqueño, Manuel Pérez Carrasco, 1:06:57. Novena posición, Jonathan Lobo Barahona, 1:07:44, y décima posición para Óscar Mena Castillo, 1:08:05. También participaron Juan Carlos Romero Sánchez, que fue 13º con 1:08:52. En la posición vigésima, Jesús Hinojos, con 1:11:32. 24ª, Moisés Jaén Vázquez, 1:15:31. En la posición 46ª, Juan Luis Rosado Vázquez, 1:20:41. Y en la 51ª, Cristóbal Caro Chacón, con 1:22:29. No obstante, ya decimos, esos son los subriqueños de los que hemos tenido constancia que participaron y terminaron. Seguramente se nos haya podido traspapelar alguno, no obstante, si fuera así, pues a través del correo o del WhatsApp, nuestro correo deporte@radiobrique.com, nos pueden poner al día y contando, explicando que ellos sí estuvieron, y más o menos pues para que podamos nombrar a todos los ubriqueños. Y vamos a finalizar con lo que fue la Jimera 3 Trail, la prueba de tres carreras, como saben, que se celebraba el pasado fin de semana. En la clasificación general hemos tenido varios subriqueños, tanto en categoría masculina como en femenina. La victoria final fue para Iván Ortiz, que se llevó la victoria en dos de las tres carreras, con un tiempo acumulado de 5:22:32. Dani Román, el ubriqueño que ganó el año pasado, se tuvo que conformar nuevamente con la segunda posición, como ya ocurriera en la carrera de Sierra Blanca, porque Iván Ortiz se ha llevado la victoria por delante de él. Dani Román con 5:29:20. En tercera posición, Alberto González Quiles, 5:44:04. Manuel Jesús Pérez Moreno, 5:52:08. Francisco Pazos, quinta posición, 5:56:03. Sexta para José Manuel Orellana Mateo, 6:13:31. Séptima para Antonio Cayetano Ortega Orozco, 6:19:05. Octava para Juan de Dios Mateos Garcés, 6:31:22. Noveno para Andrés García Algarra, 6:31:46. Y la décima posición para José Manuel Jiménez Barroso, 6:42:56. En cuanto a los subriqueños, 19º, Jacobo Rincón Fernández, 7:02:24. 22º, Ezequiel Suárez, 7:05:43. 29º, José Antonio Barea Gutiérrez, 7:19:43. 40º, Jesús Puerto Monte de Oca, 7:55:59. 41º, Juan Carlos Jaén Fernández Chiqui, 7:56:03. Juan Antonio Domínguez Bueno, 7:59:48. Rubén Casilla Moreno, 8:06:16. Francisco Javier Lamela Bazán, 9:22:15. José Manuel Ríos Toro, 10:39:31. Sebastián Casilla Sevilla, 12:12:04. Y Cristóbal Luis Gil Rivera, 12:42:33. Estamos hablando de la general, es decir, si algún corredor ubriqueño no terminó las tres carreras, pues lógicamente no entra en esta clasificación. Y en categoría femenina, victoria para Noemí Delgado Ramírez, que se adjudicó las tres carreras con un tiempo de 6:50:02, seguido de la ubriqueña Toñi Domínguez Viruez, 7:35:06, tercera posición para Belinda Ortiz Ruiz, 7:47:04, cuarta María Pérez Guerrero, 7:59:52, quinta para Marinieve Sánchez Ruiz, 9:01:25, la ubriqueña en quinta posición, sexto para Lourdes Coronil Ríos, 9:06:20, séptima posición, Silvia Marfil Piñero, 9:16:31, seguido de Rocío Vázquez Regueira, 9:16:52, Paola Rivadeneira López, 9:23:23, y décima posición para otra ubriqueña, Mercedes Vázquez Rincón, con 9:44:30. Decimotercera, Isabel María Jaén Delgado, 10:53:08, y decimocuarta, Paqui Carrillo Vilches, con 10:53:09. Pues ese es el resumen muy breve de lo que ha sido la Jimera 3 Trail, lo que han sido los tiempos de la general. La verdad es que no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir. Volveremos ya el próximo miércoles. No tenemos programación deportiva hasta el miércoles. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Y nada, pues que pasen un feliz fin de semana y un feliz inicio de carnaval. Stop.